Escúchanos en tu computadora, tu teléfono celular o tu tablet. Búscanos en TuneIn como 107.3 Más que Radio. Hoy con usted. De la mañana con 23 minutos, ya me sorprendió acá Pablito. 8 de la mañana con 23 minutos. Bueno, pues ya tenemos aquí a Nora Rubalcaba. ¿Qué cargo nos decías, Nora? Buenos días. Buenos días, promotora de la soberanía nacional en el estado de Aguascalientes de Morena. Ándale, pues, y suspirante a la gubernatura. También. Suspirante y casi, casi segura candidata. Casi, casi. ¿Sí? Ya nada más estamos esperando los tiempos para el registro, la asamblea estatal, y bueno, pues que se determine esta va a haber decisión. ¿Vas a tener más contendientes o vas a ser aspirante única? Eso no lo sabemos, es lo sorpresivo de las asambleas que tenemos en Morena. Cualquier persona puede aspirar, llegar, registrarse y solicitar el voto de los compañeros presentes. Entonces, si alguien más llega y se registra, bueno, pues adelante. Bienvenido, ya lo regañarán después. No, de ninguna manera. Es media rara la democracia ahí en Morena, ¿no? No es rara, hay mucho compromiso. Es atípica. No, tampoco. No, luego veo que López Obrador anda ahí regañando a algunos porque se lanzan de candidatos. Pero bueno, esa es parte del anecdotario de Morena. No, me gustaría preguntarte, hoy que nos acompañas, desde tu punto de vista, bueno, hay muchas situaciones que se han dado en el estado. Sí. Y una es, te lo pregunto porque sé que tú eres una persona muy, muy crítica. Una es esta cadena de, porque ya le podemos hablar de cadena de violaciones a la ley electoral que ha hecho el gobernador, ¿no? Ya ahora ya se le van a acumular, decía hace ratito, comentaba aquí que ya se le van a acumular al Congreso del Estado, pues dos sanciones. En menos de 6 meses violó 2 veces la normatividad electoral el gobernador. No sé desde tu punto de vista qué signifique esto. Mira, 2 veces es nada comparada con todas las veces que el gobernador ha violado no solamente la ley electoral, sino todo tipo de leyes. El gobernador se ha caracterizado por un profundo desprecio a la legalidad. El hecho de que le hayan comprobado o que se le hayan sistematizado hasta la conclusión únicamente 2 violaciones, bueno, ya es algo sintomático. Pero creo desde mi punto de vista que no va a cambiar la situación. Creo que es una de las personas que no entienden que cuando se gobierna, que cuando se protesta cumplir y hacer cumplir la ley, pues es precisamente para acotar toda la soberbia y la ambición de poder que se pueda tener. Y Carlos Lozano no ha sido un hombre que se haya caracterizado por ello. Él sigue violando, no solamente viola la ley, sino que además lo hace con un total cinismo, con una total soberbia que le ha dado el hecho de ocupar el puesto más importante en el estado de Aguascalientes, que debiera preocuparnos a todos los partidos políticos, que debiera preocuparle al Congreso del Estado y dejar de ser sumiso, dejar de ser un subordinado y actuar como debe hacerlo. El Congreso está para velar porque se cumplan las leyes. No se diga los partidos políticos. Los partidos políticos también debieran ser quienes debieran prácticamente fundar y motivar en todas las instancias correspondientes todas las violaciones que comete el gobernador. Entonces, eso es muy grave para un Estado que se dice democrático, para un Estado que se dice legal, un Estado que dice atraer la inversión. Sabemos que la corrupción es uno de los principales indicadores que ahuyenta ahuyenta la inversión. Entonces, a mí me parece muy grave esa actitud del gobernador. Siempre la hemos denunciado y sobre todo en estaciones como esta, en donde nos permiten hacer ese tipo de denuncias, porque las demás están prácticamente copadas por el gobierno del estado. Hace rato comentaste algo, o sea, él protestó precisamente cumplir y hacer cumplir la ley. Lo comenté hace rato, en los debates, precisamente cuando se revisaban en los tribunales electorales si había violado o no la ley, ese era uno de los argumentos de los magistrados, que precisamente su condición de mandatario es la de hacer que se cumpla la ley. Entonces es muy grave que alguien que protestó precisamente cumplir y hacer que se cumpla la ley, pues sea alguien que comience violándola, y como tú lo comentaste, no solamente en estos dos casos comprobados, sino en otras situaciones que pues se han dado y bueno, hasta la fecha no se le han comprobado, pero que pues hay ahí suficientes evidencias. Eso es lo paradójico, ¿no? Que sea alguien que su obligación sea precisamente hacer que se respete la ley y sea el primero en estarla violando, ¿no? Así es, todo servidor público lo primero que hace antes de tomar el poder o de asumir cualquier decisión es la toma de protesta. Eso es algo simbólico, es algo significativo y es algo que debieran tomar en cuenta durante todo su periodo, pero Carlos Lozano no lo ha hecho ni lo hará, creo yo, en ningún otro cargo que pudiera encomendársele, ojalá y no. Toco madera. Ayer incluso se daba a conocer otra noticia que pues creo que a la ciudadanía de Aguascalientes pues no le cayó en gracia. La revista Proceso publicaba que pues para el próximo año se prevé pues una inversión o un gasto, como quieran llamarle, de 18 millones de pesos por la renta de un avión para el gobierno del estado, más aparte pues otro medio millón para el hangar en el aeropuerto internacional de Aguascalientes, donde van a meter el avión. ¿Qué opinión les merece esta situación? Mira, decisiones como esta, que las toma precisamente el Congreso de la Unión, puesto que es el que luego asigna los recursos o aprueba los recursos, y el Congreso del Estado también, son las que nos preocupan, y sobre todo porque las toman en tiempos electorales. A nosotros nos queda muy claro que están de moda nuevamente las concertaciones. El hecho de que se haya anulado la elección en el Distrito 1 y que se haya anulado también la elección de la gubernatura en Colima nos habla prácticamente de un reparto de la República que suelen hacerse tanto el PRI como el PAN. Para ello necesitan recursos, y los recursos, por supuesto, ya los aprobó el Congreso de la Unión, y va a haber una partida especial que habla de miles de millones de pesos que se reparten precisamente las entidades en donde va a haber elecciones en el año 2016. Esos recursos los pueden canalizar de muchas maneras. Entonces, a mí me parece primeramente un exceso el hecho de que se hable de un avión. Puede que se utilice en el avión y puede que no, puede que se cancele el proyecto, pero de que llegan los millones, van a llegar. Entonces, esos millones llegan y son desviados. Otra de las violaciones sistemáticas que ha cometido el gobernador es precisamente la del gasto público. El Congreso le dice cómo y dónde se lo debe gastar, pero hay una partida discrecional que, si mal no recuerdo, bueno, el último año que yo revisé cuentas públicas, esa partida era de 256 millones. Ahorita no sé a cuánto ascienda. Nada más le cambiaron el nombre, ya no es partida secreta, ya no es partida discrecional, ya no es partida... pero es una partida que no tiene por qué demostrarle al Congreso en qué se lo gasta. Entonces, esa, junto con los 18 millones que pudiera haber para el avión o para el hangar, eso es lo preocupante, porque son los recursos que se utilizan precisamente para comprar el voto. De eso vive el sistema, de eso vive el PRI y el PAN, que son quienes nos gobiernan, de comprar el voto, de lucrar con la pobreza. Entonces, vamos a estar muy atentos a todas esas denuncias que nos quieran y puedan hacer la población. Porque también es muy difícil que una persona que recibe una prebenda luego denuncie a quien se la dio, porque hasta se siente agradecido en ese sentido. Tú hablabas precisamente de un clima de que no se pueden hacer señalamientos, pues, al yo decía hace rato que se comporta luego como si fuera un emperador. O sea, me parece que hay condiciones precisamente muy complicadas para señalar pues los arbitrariedades o las irregularidades pues en el estado. Desde el punto de vista de Morena, ¿cómo es esta situación? Mira, y a las pruebas me remito, si él se comporta como emperador es porque hay muchos que se comportan como súbditos y le hacen creer que prácticamente él es el número uno y él es quien manda. A las pruebas me remito, y ojalá uno solo de los diputados que integran el Congreso del Estado fuera capaz de exhibirnos las cuentas públicas. El estudio de la fiscalización que ha hecho el órgano de fiscalización, por supuesto, y que nos mostraran un solo semestre hacia la población abierta, sin observatorios ciudadanos, sin que haya personas independientes, a la población en general, y nada más de un semestre, veríamos cuántos miles de millones o cuántos millones ha desviado el gobierno del Estado a través, por supuesto, de la administración pública. Esas son las pruebas que debemos de tener. Yo recuerdo cuando fui legisladora y pude y denuncié en su momento todos los desvíos de Luis Armando Reynoso. Yo nada más pude hablar de 3 años del ejercicio, de los últimos 3 años del ejercicio de Luis Armando Reynoso. Y sumaban 2.500 millones de desvíos y estaban prácticamente en un estudio que había hecho el órgano de fiscalización. Ahí estaba en qué se habían ido, qué es lo que no había subsanado, qué no se había comprobado. Yo sostengo que Carlos Lozano hizo en un año lo que Luis Armando hizo en 6 años de desvíos de recursos. Solamente que las pruebas las tiene el Congreso del Estado, las tiene el órgano de fiscalización. Y a ellos es a los que debemos remitirnos, al Congreso, a los legisladores, a los que se dicen de oposición, pero a aquellos que no tengan pacto con el gobernador, aquellos a los que no les haya ya prometido la presidencia municipal o un puesto futuro, a esos son a los que les debiéramos exigir que mostraran estos documentos. En la última revisión de cuentas precisamente que hizo el órgano superior de fiscalización, pues hubo ahí un debate en el Congreso local, seguramente te diste cuenta, que nada más había observaciones, curiosamente, en las administraciones panistas. No había casi observaciones en el gobierno del Estado y no había observaciones en los ayuntamientos donde gobierna el PRI. Digo, o sea, me parece que por mera lógica de la cuestión administrativa y del manejo, pues debiera haber sido mayor el número de observaciones. A lo mejor no porque deliberadamente haya ese tipo de irregularidades, es decir, simplemente porque a veces no entregaron el documento a tiempo, no revisaron el objetivo del gasto, etcétera. Es decir, por pura lógica debiera haber más observaciones, pero no, parece que era perfecto el gobierno del Estado, según esa última revisión. Creo que, yo digo que también la unanimidad es sospechosa, ¿no? Y más en la cuestión de revisión de cuentas. Totalmente. Incluso quiero decirte, y hay que ver el origen, una de las ilegalidades, por ejemplo, más graves en las que ha incurrido el gobernador, es el no haber nombrado a un tesorero, a un secretario de finanzas. Tiene a su sobrino como encargado de despacho. Y un encargado de despacho no puede utilizar el erario público. Él no puede firmar, designar ni asignar, y lo está haciendo. Esa es una gravísima irregularidad, nepotismo en el que está incurriendo el gobernador. Pero segundo, pasemos al órgano de fiscalización. En la legislatura en la que yo pertenecí, se había nombrado a un fiscalizador que iba a durar 7 años. Prácticamente lo liquidaron y pusieron a quien ellos quisieron. Obviamente el Congreso estuvo de acuerdo. En ese periodo se les observaban a todos los municipios, y casi todos los municipios de todos los colores tenían las mismas prácticas. Yo no sé quién los aconseje que se deben gastar las cosas de esa manera, y así lo hacen. Algunos por ignorancia, ¿sí? Algunos por ignorancia, pero otros ya lo saben y saben que están incurriendo en un error. Entonces, poniendo a personas que están a tu servicio, pues es obvio que te van a decir lo que tú quieras que te digan. Eso es lo que no debe ocurrir en Aguascalientes, y ahí es donde observamos un grave retroceso nosotros. El PRI y el PAN, bueno, se ponen de acuerdo cuando hay decisiones fundamentales, se ponen de acuerdo. Cuando hay que subir impuestos, el PRI y el PAN y todos los partidos prácticamente se ponen de acuerdo en ello porque les va a generar más ingreso. Pero cuando se trata de tiempos electorales, pues únicamente se están atacando para ver quién obtiene más curules, más puestos o más privilegios. Eso es lo grave. Entonces, si no hay un órgano de fiscalización con bueno, hay otra razón todavía a donde podemos recurrir. La mayor parte de los recursos que utilizan los estados son de la federación. Entonces, vámonos a la Auditoría Superior de la Federación para ver todas las observaciones que tienen por parte del órgano federal que está también fiscalizando. Esas tampoco las van a conocer. Esas tampoco nos las dan a conocer y tampoco las subsanan. Pero como hay un gobierno en donde la máxima pareciera ser tapaos los unos a los otros, pues no nos enteramos luego de todo ese tipo de desvíos. Tú acabas de dejar hace poco la presidencia de Morena en el Estado. No sé, ¿cómo es la relación de un partido de oposición con el actual gobierno? Es decir, ¿había diálogo en algún momento, acercamiento, no sé, algunos puentes de comunicación? ¿Cómo es esa convivencia de un partido con el actual gobierno? Pudiera yo hacer una comparación. Veo que la gran mayoría de los partidos políticos, por ejemplo, cuando tienen un cambio de dirigencia, lo primero que hacen es ir a ponerse a las órdenes del gobernador. Salen en la foto, se presentan, hay vínculos, hay enlaces. Morena no hace eso. Morena es un partido de oposición, es un partido crítico, es un partido que combate al sistema que nos gobierna, y nosotros no hacemos eso. No hay esa presentación protocolaria. Saben que existimos, por supuesto que lo saben, y la única relación prácticamente que tenemos, no solamente con el gobernador, sino con todos aquellos que administran algunos bienes inmuebles que en su momento podemos nosotros utilizar, pues es esa, una relación de cordialidad. Si vamos a poner un módulo, bueno, pues hay que avisarle al presidente municipal que ahí vamos a estar. Si vamos a realizar un evento o queremos realizar algún evento en algún lugar que esté administrando el gobierno del estado, bueno, pues canalizamos la petición o el aviso al gobierno del estado. Pero como lo tiene la mayoría de los partidos, que van y piden, por ejemplo, un lote de despensas, un lote de alimentos, una determinada cantidad de becas. Es decir, que por ser partido político creemos que tenemos derecho o acceso a ello, no lo hacemos. Conocemos a las personas que puedan tener esa necesidad y les decimos cuáles son los conductos o cómo manejan los programas, pero no hacemos eso precisamente para no ser un partido subordinado más al gobierno del estado. Morena, ¿cómo se está preparando para la próxima elección? Es una elección pues muy importante para todos los partidos políticos y también para la sociedad en general aquí en Aguascalientes. Ya en algunos días pues se cerrará lo que es el plazo para signar algún acuerdo de convenio con algún otro partido político. Morena, ¿qué va a hacer para la próxima elección? Morena, para empezar, va solo en esta elección. Porque Morena ha visto que en Aguascalientes los partidos políticos que luego se dicen de izquierda, pues no resultan ser de izquierda. En el momento en el que avalas una coalición del PRI o del PAN, que es lo que estamos combatiendo, pues entonces dejamos de ser de izquierdas. No se trata de llegar al poder por llegar al poder. Entonces, nosotros vamos solos. Vamos solos y no vamos a hacer coalición con nadie. Sabemos ya que cuáles son las preferencias del PRD. Sabemos que el PRD le fue muy bien con el Partido Acción Nacional. Y cuando digo muy bien, pues me refiero a todos los puestos que pudieron repartir entre sus militantes. Hasta militantes les faltaban para poder entregarles algunas posiciones. Para llenar los huecos. Sí, para llenar los huecos. Entonces, incluso fueron muy generosos los perredistas al invitar a otras personas a que tuvieran algunos puestos. Entonces, les fue muy bien y van a continuar con el Partido Acción Nacional. Y hay otros partidos que, bueno, pues temieron incluso la pérdida de su registro y que van a ir vinculados de facto con otros partidos políticos. Yo no sé cuántos candidatos a la gubernatura realmente vayan a registrarse, pero sí sabemos cuántos realmente van a competir, quiénes van a competir y quiénes únicamente van a cubrir el requisito. Y quiénes de plano, así abiertamente, ni siquiera van a registrar candidato a la gubernatura porque van a apoyar o al del PRI o al del PAN. Entonces, esa es la fortaleza de Morena. Morena tiene muchos años, no solamente nuestro movimiento, me refiero, desde que estábamos en la coalición PRD-PT Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, tenemos muchos años diciendo cuál es nuestra aspiración. Y nuestra aspiración es cambiar el modo de hacer política. Y cuando lleguemos a la presidencia de la República, cambiar el modelo económico, que prácticamente ha fracasado. Entonces, lo que vamos a hacer en Aguascalientes, afortunadamente muchos aguascalentenses están ya ciertos de que debe haber un cambio, de que debe haber participación, y están yendo a participar. No vamos a tener el lastre del voto nulo, que tanto le interesa también al sistema, y que lo único que generó fue, ahí está el resultado, que el PRI y el PAN sean quienes se repartieron el mayor número de plurinominales. Entonces, hay muchos ciudadanos que ya no creen en el abstencionismo y en el voto nulo que promueve el mismo sistema, y hay mayor conciencia. Ya fueron gobernados por el PRI, ya fueron gobernados por el PAN, ya vieron cómo regresó el PRI, y también creo que se imaginan cómo regresaría el PAN. Entonces, eso nos ayuda mucho. Todas estas circunstancias nos ayudan mucho. ¿Cómo se prepara Morena? Como lo ha hecho siempre, tocando puertas. Es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahora para la visita del licenciado Andrés Manuel, que está aquí, estará aquí los días 4 y 5 de enero, visitando 7 municipios, es lo que hacemos, vamos y tocamos puertas. Ya tenemos varios promotores de la soberanía a nivel municipal y a nivel distrital que están realizando este trabajo, que están distribuyendo el periódico Regeneración, que están invitando a que nos sumemos a Morena, y hemos tenido una muy buena aceptación. Entonces, nosotros eso es lo que vamos a hacer, preparándonos, enfocándonos a ese 60%, casi 70% en algunos lugares, que no vota, que está harto del sistema, que ve en los políticos prácticamente a parásitos y que no quiere participar en lo electoral. A ellos son a quienes los convencemos de que la única manera pacífica de cambiar las cosas es por la vía electoral. Y nos hemos venido con mucha satisfacción. Eso es lo que estamos haciendo con todas las limitantes que tenemos, pero con una gran fortaleza que es un proyecto alternativo, un proyecto que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que es conocido para la buena ventura de muchos de nosotros, es conocido ampliamente por muchas parte de la población. En el caso de Aguascalientes, Morena, ¿tiene la fuerza suficiente para ir solo? Y lo decimos porque si tomamos como un termómetro las últimas elecciones, el 7 de junio les fue muy bien, sin embargo el 6 de diciembre tuvieron una baja pues muy importante en los votos en el distrito número 1. Entonces ahí, Morena, ¿cómo está para competir solo? Desde el año 2012 observamos nosotros esa debilidad estructural en todo el distrito 1. Cuando nosotros anunciábamos que el PRI había comprado la elección prácticamente, el Partido Acción Nacional o el PRIAN, que lo hicieron de manera conjunta. En su momento nos robaron la elección en 2006, pero en 2012 la compraron, ¿sí? El MONEX y todo esto que ya sabemos, que el Congreso de la Unión determinó que Enrique Peña Nieto se había gastado 4.300 millones más o menos en la elección. Ese dictamen casi nadie lo conoce, salió como 6 meses después de que había tomado posesión y no pasó absolutamente nada, cuando el tope de campaña era de alrededor de 370 millones. Y todavía así dice el órgano electoral que el único que lo rebasó fue Andrés Manuel, ¿no? Y la coalición. Bueno, entonces, cuando supimos que eso fue lo que pasó, detectamos en dónde había sido. Aquí en Aguascalientes, la compra de voto se da precisamente en los municipios. Ahí, nosotros señalamos con eso, le llamamos el voto verde, y el voto verde estaba precisamente en los municipios. ¿Por qué? Porque es donde hay más pobreza. Municipios como El Llano, como Cocío, como San José de Gracia, llegó a votar más del 70% de la población. ¿Cree usted que sean personas que realmente tienen conciencia de participación? Pues no, lo que tienen es hambre. Y se las quitaron precisamente con esta prebenda. Fue lo que nos pasó en la elección. Para nosotros no es un parámetro la elección extraordinaria, porque incluso el partido que recuperó su registro lo hizo con las mismas prácticas del PRI y del PAN, comprando votos. Y Morena no compra votos. Así haya sido, 1.500 votos los que obtuvimos, fueron votos que no se compraron, votos que son razonados. Genuino. Y genuinos, y eso es lo que queremos. Ese no es un parámetro para nosotros, y sí lo es, sin embargo, la elección ordinaria, ¿sí? En esa elección ordinaria obtenemos el 5.2. A veces ni siquiera los partidos de izquierda obtenían esa votación, y menos un partido naciente. Entonces, ese es para nosotros el parámetro. Y el otro es el hecho de que el PRI y el PAN son los que prácticamente se están disputando la gubernatura. Y los demás partidos parecen satélites alrededor de ellos. Esa es la fortaleza de Morena, y a eso es a lo que aspira Morena, a ser un tercio mayor. Se va a terciar, creemos nosotros, la votación. Ya sabe la gente qué representa el PRI y el PAN, y sabe también quiénes están alrededor del PRI y el PAN. Esa es la fortaleza, y por eso estamos decididos y ciertos a ir solos, y sobre todo convencidos, porque hay proyecto, porque hay personas capaces que pueden gobernar y representar mucho mejor de lo que lo han hecho hasta ahora los partidos políticos tradicionales. ¿Cómo ves la va a ser por primera vez una elección con la participación de candidatos independientes? ¿Cómo crees que se vaya a dar esta situación de las candidaturas independientes? Mira, yo lamento mucho dos cosas. Primero, que los requisitos para que sean candidatos independientes sean tan altos, o sean casi como si les pidieran que fueran partido político. Así es. Un ciudadano independiente, un ciudadano común y corriente que jamás, por ejemplo, ha participado en la vida pública, aunque sepa de la vida pública, no sabe lo difícil que es ir a tocar puertas y que un ciudadano te preste su credencial de elector. Eso es muy difícil. Y les piden el 5% de la lista nominal para que puedan registrarse como tales. Eso yo lo veo entonces como algo difícil, y me da gusto que haya muchas personas verdaderamente independientes que se lancen. Pero también es lamentable que prácticamente quieran seguir el ejemplo del Bronco, ¿no? Una persona que está vinculada, y ya lo vimos, a un partido político, y que por el solo hecho de no haber sido beneficiado en su partido con esa candidatura, salgan a buscar las candidaturas independientes. Eso es algo lamentable. Es más, es una burla porque eso no es ser independiente. Las candidaturas independientes no se hicieron para las personas que son rechazadas por sus propios partidos políticos. Se hizo para los ciudadanos comunes y corrientes que no quieren ningún vínculo con los partidos políticos, por lo que tú quieras y busques. Para ellos se hizo. Sin embargo, quienes lo hicieron, pues fueron los partidos políticos. Entonces, por eso les pusieron todas las trabas posibles. Yo veo muy difícil, que podamos tener una cantidad considerable de candidatos independientes en Aguascalientes en esta elección intermedia. Tampoco existe el apoyo mediático a nivel nacional, como sí lo existió en la elección federal, para que se difundieran las candidaturas independientes. Imagínate, de los 33 que iba a haber en 2015... aquí Aguascalientes había uno que aspiraba y no pudo reunir. No reunió la cantidad de votos. Entonces, esas firmas que nos hacen falta, se requiere una tarea que yo no veo en Aguascalientes. Yo no veo, por ejemplo, a ningún candidato independiente con un módulo ya solicitando firmas. Yo no veo a nadie tocando puertas para solicitar firmas. Y es obvio que en 2 meses no van a alcanzar a cumplir muchos de ellos. Y los que sí los van a alcanzar a cumplir, pues, son aquellos que están financiados por algún partido político. Quiero que sepas que me he encontrado a varios ciudadanos que no te imaginas ni siquiera por quién están siendo invitados para que sean candidatos independientes. Por el PRI. El PRI los está impulsando a que se lancen a candidaturas independientes. PRIistas. Voy a acotar por PRIistas. Sabemos que el PRI está muy dividido. Sabemos que en el PRI hay quien lucha por o pugna porque haya una candidata o un candidato a la gubernatura. Entonces, como que le están apostando a que si no es mi candidato, vamos a dividir y nos vamos con los independientes. Es decir, apoyando desde el PRI. ¿Tú crees que esa sería una táctica de que se conviertan como en una cuarta fuerza ahí electoral, pero con la intención de que le tumben votos a otro partido, no que haya una verdadera participación ciudadana? Eso es lo que estoy observando. Eso es lo que estoy observando. El impulso que están teniendo, les están ofreciendo. Nosotros, por ejemplo, en Morena, ahí debe haber un tercio en su momento de candidatos que deben ser externos. Les hemos hecho la invitación a varios muy valiosos que están trabajando. Pero al menos 2 de ellos ya nos han dicho que han recibido la invitación por parte de PRIistas, pero para que mejor se lancen como independientes. Nosotros, cuando nos hablan de recursos, de qué es lo que con lo que pueden contar, aunque también hay muchos que dicen, oiga, ¿cuánto debo juntar? ¿Cuánto debo invertir? Eso es lo magnífico de los ciudadanos de Morena, ¿no? Que no vienen a pedir, sino que vienen a ofrecer. Llevan, ¿qué pueden pues poner? Así es. Uh-huh. Sin embargo, cuando en su momento les ofrecimos, les dijimos pues que no iba a haber una gran cantidad, que lo que había era un proyecto y lo que había era una plataforma. Eso es lo que podemos ofrecer. Ganas de cambiar y de hacer las cosas diferentes. Sin embargo, el PRI les está ofreciendo dinero, les está ofreciendo recursos. Hay PRIistas que están poniendo dinero a disposición de personas que son independientes para que se animen. Les están ofreciendo que les ayudarán con las firmas. Entonces, eso me parece grave, me parece lamentable. Sé que el PRI está dividido, sé que el PAN está profundamente dividido. Sé que los candidatos naturales, que por así decirlo serían los mejor posicionados, no son los que gozan precisamente de la venia de sus órganos internos de decisión. Entonces, mientras ellos se desgastan y mientras ellos deciden qué van a hacer con su candidatura y cómo se van a poner de acuerdo, bueno, pues creo que en ese sentido es como Morena va avanzando. Y los independientes, pues les deseamos todo el éxito posible. Y que ojalá, pero hay que empezar a trabajar desde ya, no es fácil. Y finalmente, Nora, prácticamente ya para cerrar la entrevista, nada más para que nos precises, viene Andrés Manuel López Obrador los próximos días, ¿en qué municipios estará? Sabemos que son alrededor de 6-7 municipios en los cuales estará visitando, ¿y cuál es la agenda de Andrés Manuel? Claro que sí, mira, él llega el lunes, llega en el vuelo de las 9:40 que sale del DF, lo recibimos en el aeropuerto y nos vamos directito a Calvillo. En Calvillo llega a las 12 del mediodía. Después de Calvillo nos vamos al Llano. En el Llano el evento será a las 4 de la tarde. Y del Llano nos vamos a Cocío. Allá será a las 6:30 de la tarde. Todos los eventos serán en las plazas públicas principales de cada uno de los municipios. Luego regresa, pernocta en Aguascalientes, y al día siguiente estaremos a las 11 en Villa Juárez, allá en Asientos. Estaremos a la 1:15 en San José de Gracia. Después nos vamos a las 4 de la tarde a Pabellón de Arteaga. Y terminamos a las 6:30 en San Francisco de los Romos. Y de ahí se regresa ya el licenciado al Distrito Federal. Quiero decirte que la última vez que hizo esta visita por los municipios fue precisamente el día de su cumpleaños. Fue un 13 de noviembre, 13 de noviembre del año 2008. Entonces vuelve a los municipios, ahora que estamos haciendo la invitación, vemos entusiasmo, hacía ya algunos años que no visitaba esos municipios el licenciado, y hay entusiasmo por recibir a un hombre que no se ha dado por vencido, a un hombre que ha sido muy golpeado, no solamente por el sistema, sino también hasta por la salud, pero un hombre que no se da por vencido y que sigue luchando. Entonces yo veo ese entusiasmo, esa admiración a ese proyecto, y eso ayuda mucho a que Morena crezca, y sobre todo en estos municipios. Esto es 4 y 5 de enero, ¿verdad? Así es, 4 y 5 de enero. Lunes y martes. Lunes y martes. Empezando el año. Así es. Pues muchas gracias, Nora, por venir a compartir tus puntos de vista, y supongo que no será la última vez que estés por aquí, porque van a seguir saliendo temas pues controversiales, ¿no? Polémicos. Claro que sí, por aquí estaré. Yo, mi limitante era luego el trabajo. He de solicitar ya licencia sin goce de sueldo en mi plaza para dedicarme de lleno precisamente a esta promotoría, y con mucho gusto por aquí estaríamos cada vez que nos inviten. Pues muchas gracias, Nora. Hasta luego. Noticias y algo más. Continuamos. We'll